FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Voces, la radio te acompaña, multiplicando voces, te digo, la radio te acompaña. ¿Qué cosa? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Aguas Fuertes por sí. FM Moreno 90.1, tu radio comunitaria. ¿Cómo están, compañera, compañeros? Compañero hoy solamente. Sí, hoy es solo compañero porque parece pegó el faltazo uno de los compañeros. Igual somos compañeros porque también tenemos compañeros afuera. Claro que sí. Compañero tal vez acá dentro de tu parte. Yo soy única. Yo la soy única compañera. Compañera. Ya se está volviendo medio peronista esto. Bien. Nada, contaba bueno. Que estaba medio como lleno un poco porque me dormí una resiesta. Una resiesta. Y nada, me merendé muy rápido porque tenía que correr para acá. Y nada, necesito una patada en el pecho ahora. Bueno, Mariana, vos estás más cerca. Sí. ¿Vos, Vani, cómo estás? Bien. Bien. Así. Así bien. Como la vida. Eso. ¿Viste cuando uno cuenta así esperando los fines de semana largos? Así. Sí. Bueno, que pasa uno, que pasa uno y ya estás mirando el maná que a ver cuando hay otro. Así. Bueno, nada, la semana que viene ya. Menos. Pero igual es feo porque semana. Uno espera y cuando llega y empieza, dice, uy, ¿cuándo hay otro? No lo disfrutás, ¿entendés? Ese es mi problema. No estoy pudiendo disfrutarlo. ¿Tiene bueno. alguna receta, algún secreto? Esperar. Esperar enero, tal vez, las vacaciones, que son un poco más largas. Sí, bueno, falta mucho para eso. Falta mucho para eso. Estamos sí. aquí hasta las 10 de la noche haciendo este programa. Te puedes comunicar con nosotros al 466-6559. También por mensaje de texto al 15-3368-0099. También tenemos Facebook, somos Aguas Fuertes por FM Moreno. Una semana bastante desde lo informativo, digo, ¿no? Con muchas cosas que fueron pasando. Y vamos a ir charlando algunas y desarrollar otras a lo largo del programa. Pero no se puede dejar pasar, me parece, los dichos del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una vez más, ¿qué? Exponiendo toda su brutalidad, su pensar, en definitiva, ¿no? Porque es lo que el tipo siente, lo que el tipo piensa, sin ningún prurito. En algún punto mejor, ¿no? Mejor que sea así, porque si lo ocultara, quizás sería peor. Ya está, claro, listo. Uno ve cómo es y ahí está. Después, viste, pide disculpas, se desdice, encima la embarra, bueno. Porque dice, me dijo mi hija que tengo que pedir disculpas. La hija, no es que, ¿cuánto tiene la hija? Pará. No es que él lo siente, de verdad, no, tiene una hija más grande. Ah, es verdad, la hija más grande. No es que él lo siente, sino que alguien le dice, che, pelotudo, tenés que pedir disculpas. O al asesor le habrá dicho. Claro, me dijo el asesor, cosa que peor. Decí que dijo tu hija tal cosa. Bueno, entonces digo tal cosa. Nada. Yo me la perdí, me parece que estoy fuera de esta discusión porque no sé qué pasó. Sin embargo, esta mañana, cuando despierto, estuve haciendo un poco de zapping y vi que en algunos programas estaban hablando respecto al tema, no sobre Macri, sino respecto al tema del piropo sí, piropo no, y me lo reperdí. Y después, viniendo a la radio, esta mañana la gente de Compañeros de Clase, en su columna de género, tocaron el tema y ahí me enteré un poquito, pero estoy como medio perdido con lo que pasó. Bien. Y la otra que pasó, creo que fue el mismo día que ocurrió eso, tal vez no haya sido casual el dicho de Macri, sí. Esta alianza, ¿no?, que se largó el Frente UNEM. Se llama. Sí, sí. UNEM, Unidos por el Espanto, lo podrían haber puesto, pero sí. Una cosa medio rara, a la que ya estamos acostumbrados lamentablemente, ¿no? Gente con ambiciones políticas más que con ideas. Sí, me parece las ideas están faltando y no es nuevo esto, ¿no? Me parece que se ha perdido un poco la idea de hacer campaña con proyectos, ¿no? Con proyectos políticos. Sin embargo, lo único que se discute es la inseguridad, se discute huevadas, ¿no? Si Clarín miente o no miente, si el gobierno miente o no miente. La verdad que es vergonzoso seguir escuchando a esta gente, porque en el 2001 dijimos que se vayan todos, ¿no? Si no mal recuerdo. No se fue nadie. Sin embargo, siguen discutiendo, si pueden hacer un repaso de campañas anteriores, se siguen discutiendo las mismas cosas. Vos decís haciendo campaña y ya ves afiches en Moreno de gente que ya se autopostula a cargos en el 2015. Falta más de un año para esas elecciones. Yo he visto hasta un año la camioneta y promotoras de Scioli. Sí. En Moreno esta semana estuvieron rodando por todos lados. Hay pintadas randazo también. Sí. Y yo creo que ahí, igualmente... Creo que afiches de Massa 2015 con Damián Contreras. Sí. También Urtubey es uno de los que ahí se muestra, el de Entre Ríos, Uribarri es otro, Capitanich, digo, hay un montón de nombres, y estamos viendo figuras y no estamos viendo propuestas. Exacto, ¿no? Me parece que la política hoy en día, o el hacer política hoy en día, pasa más por una cuestión de imagen y o marketing que por una cuestión de contenido. ¿Y sabés qué es lo que me llama la atención de todo esto? Que hay una ley. Sí. Digo, se reformó la Ley Nacional Electoral, se implementaron las PASO, las primarias, las elecciones internas de los partidos a las que todos estamos, entre comillas, obligados a ir a votar, y esa misma ley fija un plazo para las campañas políticas. Sí. Que no es de un año y medio antes de la elección. Y yo creo que no. No. Y sin embargo, luego de las últimas elecciones ya se empezaron a ver pintadas. Ahora se están viendo un poco más, tal vez. Y ¿qué ni pasa te con digo eso, cuando no? lleguemos a... Más cercana a la fecha, 6 meses antes. Y te pegan un cartel en la cabeza. Y pasa que... Digo, nadie se ocupa de ver, bueno, no se está cumpliendo con esta ley, deberían ser sancionados. Es muy inocente lo que estoy preguntando. Inocente no, como idealista, utópico. Inocente. Es que es... Sí, no sé si... Es que uno quisiera que si hay una ley, que sea...

siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. El Guasón debe marcharse justo a tiempo. ¿Qué cosa? ¿Qué hora es? Ah, 7:20 de la tarde, seguimos sí. En Aguafuertes por la 90.1, estamos hasta las 10 de la noche. Y bueno, va a haber muchas cosas este fin de semana. Sí. Y también el sábado que viene. Sí, estuvimos revisando un poco la agenda para ver que hay muchísimas buenas propuestas. Una para recomendar, ya vamos a hacer un repaso de la agenda como solemos hacer cada sábado, pero por ahí anticiparle algunas cositas. La semana que viene, el jueves 1 de mayo, sí, estamos de feriado. Y va a tocar aquí en Moreno una banda de esas que nos gusta salir a ver. Una banda viejita de la zona. Con viejita, cuando digo viejita, es con mucha historia, ¿no? Ah. Epur se mueve y se va a estar presentando en Funky. Así que después de muchos años de estar parados, volvieron los muchachos. Estaban tocando por Capital. Se sentaron. Y sí, se sentaron. Era un chiste. Sí, yo me di cuenta. Pero vos estabas distraído. Estaba distraído viendo las señas que me está haciendo el allá atrás. Está bien. Así que la semana que viene se va a estar presentando esta banda. Sí. Y déjame que te cuente hoy a la noche, para ir anticipando ya algo de la agenda. Dale. Va a haber una fiesta organizada por la Asamblea en Defensa de la Educación Pública en el Churqui. Festeja la refundación de la lucha democrática docente a partir de las 10 de la noche. Buffet y barra, como siempre. Va a haber pisetas y guiso de lentejas. Uy, qué rico. Está bueno para el frío, ¿no? El guiso de lentejas. Mira, yo tenía otros planes, pero evidentemente estoy mal con las fechas. Así que seguramente vamos para el Churqui. ¿Vas para el Churqui vos? Sí, va a estar el Club de los Mutantes. Mira, qué buena banda. Una muy buena banda para ver. Sí. La Pacho. Y además va a haber un DJ que va a estar tocando, me imagino, toda la noche. Así dice, DJ toda la noche. Yo me imagino que es DJ Dero o alguno de esos grosos, ¿no? Me imagino que sí. Aparte, estábamos hablando hace un rato que iba a venir Rosette también para Moreno, pero parece que no, suspendieron. No, es Nonset, la banda que nos visita hoy, Víctor. Te confundiste vos. ¿No era Rosette? Pensé que venía hoy. No, no. Me dijeron que en este evento que se está haciendo en defensa de la escuela pública, esta asamblea que se sigue sosteniendo de docentes, me dijeron que iba a haber karaoke. Así que yo me prendo. ¿Qué te animás a cantar? No sé, una de Bersuit, que las de Bersuit son muy populares, ¿no? Ahí va. Las de Bersuit van. Yo no me prendo, pero bueno, te escucho. Manny, ¿conseguiste algo de agenda ahí en tu teléfono? Sí, ahora se la pasé a Walter para que la gestione. Está bien. Vamos a ver qué pasa. Está bien. Bueno, estamos teniendo algunos inconvenientes con la comunicación, parece. Así que arranquemos con lo que tenemos de agenda. Dale. Vos tenés la compu ahí. Yo tengo el poder. Sí. Decíamos entonces que hoy está la fiesta en defensa de la escuela pública en el Churqui. La dirección es Jolie 2637. Esta fiesta va a comenzar a partir de las 21 horas. Así que si tienen ganas de acercarse, lo pueden hacer. Nosotros salimos de aquí y nos vamos para allá a disfrutar de la linda noche que está haciendo, porque no hace frío hoy. No hace tanto frío, no, es verdad. Si no, tenés otra propuesta que es en Maulas, Independencia 2817. Sí. A las 21 horas aproximadamente va a estar tocando 16 Beats, tributo acústico Beatle. Esto va a ser en Maulas, como te contaba, en la calle Independencia, entre España y Libertador. Así que a partir de las 9, 16 Beats con un tributo acústico a los Beatles. Bien, yo también tengo una propuesta para hoy, pero un poquito más lejos, sí. Es en Caballito, en la calle Campichuela, 472. Se va a estar presentando Ainama Hecatombe, Cire Cire, sí, que es un taller de una escuela de percusión. Y Mandarino, que va a estar presentando su último trabajo, que se llama Jugo, ¿sí? Fiesta toda la noche. Esto es en Festi Club. La dirección es Club Premier Campichuelo 472 en Caballito, ¿sí? Bien. Les contamos que tenemos también para esta noche... ¡Déjamelo quieto! ¿Tenemos la comunicación? Ah, bueno, dale, dale. Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces con Marcos Romano, que es integrante de Se Armó, que la semana que viene va a estar tocando, ¿sí?, en la Escuela de Circo ahí en Padua, Padua y Ituzaingó. No sé la verdad cómo es ahí el límite. Así que los saludamos para hablar, que están volviendo. Este año no tocaron, creo, así que los saludamos. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Pero cómo le va, Ela, muchacho? Muy bien, ¿vos? Bien, acá estamos tomando un matecito en la casa, tranquilo. Sí. Escuchando un poco de música. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda allá la zona de Moreno? ¿Cómo está? Bien, extrañando a Se Armó, que hace rato que no lo vemos tocar. Y aparte de que tenemos ganas de verlo tocar, tenemos ganas de que vengan a Moreno. Sí, es que vos sabés que los trenes están andando mal y nada, mentira. Y viste, es cuestión de invitación, ¿no? Es cuestión de acomodar los tiempos. Dale. Sabés que no somos estrella de rock, así que somos accesibles, ¿viste? Bien, vamos a charlar un ratito del disco. ¿Están preparando disco? ¿Cómo va eso? ¿Vienen hace rato trabajándolo? No sabés, para el que quiere tener una banda, yo le doy un consejo, no graben disco, muchachos, no saquen más disco, directamente súbanlo a la web y que la gente lo va a escuchar en MP3 a la final. Claro. Entonces, a veces los músicos le damos tanta rosca a esto del disco y después lo escuchan en MP3. Así que va a ser, yo creo que este tiene que ver con una cuestión romántica de sacar el disco, ¿viste? Como... el romanticismo de sacar la cajita y el librito y toda esta cosa, claro. Por eso lo queremos sacar de esta forma y por eso tarda también, porque sale dos veces más o tres veces más de lo que debe salir sacar el disco y subirlo a la web directamente. ¿Hace cuánto están trabajando ya con el disco? Y Marcos, ya viene como un año y medio. Yo ya, la verdad que yo no sé, viste, como parece canción de Gardel, ya, o sea, más vieja que... Pero no, es como... Es que para un músico el disco es el final de una obra, no es el principio, ¿viste? Claro. Entonces, venimos laburando las canciones un montón, pero las grabamos, ya está todo grabado, está todo masterizado, el tema es que ahora falta la parte de arte y faltan unos mangos, ¿viste? Sí. Y cuando aparezca ese manguito que falta, ahí ya le mandamos, tenemos todo hecho, pero faltan unos mangos, nada más. Marcos. Pero yo creo que, mirá, el diseñador, yo ahora me voy de viaje y cuando me dijo, vuelvo en julio, me dijo, cuando vuelvas en julio te voy a buscar con el disco en la mano. Qué bueno. Así que la idea es, me prometió eso el muchacho del diseño, Matías de Brasi, me prometió eso, que me va a ir a buscar con el disco en la mano. Marcos, y a pesar de estar preparando el disco, están tocando. Vamos a estar tocando este sábado también, hace un montón que no tocamos porque somos una banda como de muchos de artistas donde están con muchos proyectos, ¿viste? Entonces coincidimos en el sábado que viene. ¿Tienen libres todos? ¿Qué cosa? ¿Qué? Coincidimos la libertad toda absoluta y vamos a hacer porque nos pasa también que, o por lo menos me pasa a mí, que cada vez que queremos tocar queremos hacer algo diferente, ¿viste? Como... No, salir a tocar y hacer esa cosa típica de la banda tocando y la gente mirando, sino que queremos darle un poquito más, una estética, una cosa linda, una pequeña vuelta de rosca a este mundo de las bandas y la música y salir a tocar y todo eso. Queremos siempre salir, cada vez que salimos vamos a hacer algo diferente, si no, no salgamos. Tocar por tocar capaz que no nos cabe tanto, no somos una banda de salir a tocar todos los fines de semana. Digo, eso se vio mucho el año pasado cuando hicieron varias fechas donde invitaban a artistas plásticos, invitaban a otros músicos, a otras bandas a compartir una linda fiesta, ¿no? Claro, el año pasado hicimos también a fin de año, creo que hicimos un espectáculo llamado Rompecabezas, que fue una especie de juego musical con la gente, medio teatral. Y estuvo buenísimo porque la gente decidía sobre la lista ahí, se armaban adivinanzas y la gente tenía que ir adivinando a través de las canciones estaba Matías de Brasi que pintaba, iba haciendo una especie de juego también con la pintura y las canciones y las adivinanzas, y una ruleta también que hubo donde la ruleta giraba y cada uno iba interpretando una canción a medida que la ruleta iba decidiendo. Y cosas así, no sé, darle una vuelta a rosca a esto, que ya bandas que toquen y hagan música está lleno y hay por todos lados y está buenísimo, pero si podemos darnos la posibilidad de hacer algo diferente, distinto, y dar a la gente también que venga a ver un espectáculo de La Gorra, que tenga otro contenido también, está buenísimo. Y por eso vamos, ¿no? Vamos por ahí siempre, tratamos de ir por ahí. A veces se hace difícil porque los costos de producción capaz que son del under, y así como tengo junto unos mangos para comprar una tela gigante que cubra todo el escenario y cosas así, que la compramos nosotros de ahí y después la recuperamos, pero toda La Gorra. Como decidimos tocar La Gorra, también las cosas son más complicadas. Claro, ¿y cuál es, cuando hacen este tipo de propuestas, la respuesta de la gente que los va a ver, que por ahí un poco ya está acostumbrada, y al mismo tiempo de los que los ven por primera vez? Y está buenísimo, porque en realidad es eso, lo que la respuesta de la gente es, y yo cada vez que voy a ver a Sermón no sé con cuál van a salir, ¿viste? Y esa es la idea nuestra también, que cada vez que vengan a verlo, sí, seguramente tocamos varias veces y no sucede nada más que por ahí alguien pintando, pero no va a haber solo la banda, siempre va a haber la banda y algo más, y cuando podemos y tenemos el tiempo le ponemos mucho más a la estética y al contenido, aparte de la música y las letras de lo que hablamos, ¿no? Y eso vuelve, la gente le gusta porque eso es algo distinto, por más que sea una cosita pequeña, pero hagamos las cosas, si podemos hacer un poquito de las cosas con una onda más ahí diferente y empezar a mezclarlo entre los artistas, el teatro, la música, el circo, las artes plásticas, es genial. Marcos, no te robamos más tiempo, dejanos la invitación. No, escúchame, si hay algo que me está sobrando, hoy es tiempo, así que si querés nos sentamos a charlar una hora, yo te voy a poner, ¿está aquí? No te preocupes, estoy robando el tiempo yo porque hablo demasiado. Cuando empiezo a hablar no paro. La semana que viene nos encontramos mediante un Fernet y seguimos charlando. Dale, Víctor, ¿cómo va? ¿Estás cantando, Víctor? Gran cantor, Víctor, gran cantor. Era uno de mis preferidos cuando tomamos ahí del taller ahí en el transformador. Gran sobreprimo, una voz muy aguda, muy importante. Si quieren, te tiro el chivo, cualquiera, si andan buscando cantantes, hablen con Víctor. Cualquiera que tiene una banda ahí, hable con Víctor, que es un gran cantante. Y Marcos, un gran chamullero, parece. Te rema todas. Bueno, Marcos, dejanos la invitación, entonces la semana que viene los vemos. Sí, señora, sí, señor. El viernes a las 22 horas, hora rock. Sábado no tengo acá, no Marcos. No queremos que sea hora rock, ¿viste? Pará, Marcos. Que sea Marcos. Hora Marcos. 22:30. Pará, che. Marcos. ¿Qué? ¿Viernes o habla, sábado? El sábado, perdón. Ahí está. Ahora ahí sí. Va. Muchacho, estoy quemado. El sábado a las 22 horas. Sí. Los invitamos a ver a Se Armó. Y en su espectáculo va a ser Rompecabezas 2. Así que van a venir a ver algo diferente. También. Vénganse, mándense a escuchar música y al final, como siempre, vamos a mover el cuerpo, a bailar. Buenísimo. Bueno, estamos viendo, saludos al resto de los compañeros allá. Me hacen todo lo de la radio que dicen que van a ir y no van. No, vos sabés que estamos. Es cosa típica del conductor de radio, decir que van a ir y no van. Qué feo, siempre me ves por ahí o alguno de nosotros. Yo te veo a vos, pero después de todos los que están al lado tuyo capaz que dicen que sí, vamos por quedar bien. Y no, muchachos, yo les voy a ver la cara, les quiero ver la cara. La semana que viene los llevo ataditos a todos. Si van ahí los tres, yo después voy cuando vuelva de viaje. Dale, te esperamos ahí cuando tengan el disco, así vienen a presentarlo acá. Cuando tengamos el disco lo vamos y lo llevamos ahí. Igual hay un par de temas que sacamos ahora adelanto, ¿o no? Sí, estuvimos viendo, vimos Terroristas, lo pasamos la semana pasada, mira. Ahí va. Así que ya estuvimos escuchando. Esta semana que viene subimos otro. Dale, lo esperamos entonces. Dale, abrazo, gente. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo, chau, chau. Bueno, ahí pasa Marcos Romano, integrante de Se Armó. Están bastante pirados estos chicos, no solo con el muchacho disco, que hablamos. Por la grabación del disco, debe ser. Dice que dijo. No, pero gente muy linda. La verdad que Siempre bastante solidarios con las distintas causas que hay, siempre están tocando, hacen un trabajo bastante a pulmón y eso se nota por ahí. Los que siguen a Sermó, los que tienen la oportunidad de haberse acercado a un show, hacen este espectáculo a la gorra, ¿sí? Sí, también son muy muy cálidos, ¿no? En algún punto se relacionan mucho con el público, es muy ameno el espectáculo que hacen. Por ahí vas a ver una banda y, como él decía, no tocan ni nada más, no quita que esté bueno, pero tienen un es más integral el show que hacen. Es más integral y uno se siente participante, si bien va como público, se siente ahí que está siendo parte de lo que está pasando. Y eso también está muy bueno. Sí. Vamos, Vamos a tener que ir. Vamos corriendo para allá. Sí, sí, yo estoy con muchísimas ganas porque hace un montón que no están tocando, así que seguramente hay compañeros que no van a poder asistir porque no van a estar, pero el resto vamos a estar presentes. ¿Vamos con un poco de música? ¿Sí? ¿Les parece? No. No, vamos con un poco de... No, de restiva. Vamos con un poco de música. ¿Quién decide? Somos mayoría. El operador que está ahí. Poneme un tema, loco, dale. Ponemos un tema que se armó, así nos vamos escuchando un poquito de esta banda, ¿sí? Que se va a estar presentando, como les recordamos, ¿sí? La semana que viene, sábado 3 de mayo a las 22 horas, en la Escuela de Circo, de pies a cabeza. La dirección es Acevedo 447 y la entrada, como siempre, es a la gorra. Así que vamos a escuchar. ¿Qué tema? Bien, vamos a escuchar. Ay, ese me gusta Así Armó mucho, mucho. Con Estaría Mejor. ¿Listo? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Estamos? ¿No? Acércate. Bien ahí. Ahí va. Se va armando. Buenas noches. Desprecio, mi amor es el precio que lo ha de costear. Tengo muy poca y letal experiencia en esta gran ciencia del correcto amar. No te preocupes, tampoco te enojes, el tiempo se encoge si lo malgatas. No decidas eso. Si todo mal regresara a su dueño, como si en un sueño estuviera vos. Es muy duro vivir lamentando, yo vivo entonando de este modo el sol. Estoy seguro que cuando yo canto no siento quebranto si lo he escuchado. No te preocupes, tampoco te enojes, el tiempo se encoge si lo malgatas. No decidas eso. Para poder despegar.

Ya está, creo, ¿Salió? Desde el lunes 21 de abril, por la mañana, distintas organizaciones de vecinos de la ciudad de Buenos Aires instalaron una carpa en pleno obelisco porteño, en el pleno centro de la ciudad, para que sea bien visible la protesta que están llevando adelante. Se trata de una carpa villera, así la han titulado, ante la falta de respuesta del gobierno de la ciudad, huelga de hambre por la urbanización. Es llamativo como algunos medios de comunicación que se quejan continuamente de los cortes de calles que afectan a los transeúntes sin preguntar cuál es el motivo que lleva a la gente a cortar la calle. En este caso se han ocupado de decir que están usurpando el espacio público, que no está bien lo que están haciendo, y pocos se ocuparon de ir a preguntarle a estos vecinos de la ciudad qué problema tienen. No vi en ningún canal, en ningún medio, que alguien se haya acercado a hablar con los vecinos. Simplemente quejas de que están ocupando el espacio público. El espacio público es de todos y obviamente también se puede usar de esta forma. Los vecinos están exigiendo la declaración de emergencia habitacional, socioambiental y socioeducativa de las villas, el cumplimiento de las leyes de urbanización y obras en los barrios, la auditoría de las cooperativas de trabajo, la regulación de alquileres, subsidios habitacionales y que se detenga la criminalización de la pobreza. Esto está impulsado por la Corriente Villera Independiente, que es una organización donde están los distintos los integrantes de las distintas organizaciones que se han generado en estos barrios, en estas villas, como se las denomina habitualmente, de la ciudad de Buenos Aires. Y estamos en comunicación telefónica con Dora. Ella es de la Corriente Villera Independiente. ¿Cómo estás, Dora? Buenas tardes. Te saludamos desde Moreno. ¿Cómo te va? Bueno, yo estoy bien. Así estamos en la lucha. Así que está un poco pesado, pero estamos continuando. Bueno, contanos cómo van estos 6 días que se cumplen hoy de acampe en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sin ninguna respuesta todavía de parte del gobierno, que es la Marina Cremense, la indicada máxima en este caso para resolver este tipo de problemas, pero no se hace cargo. Dora, para ser un poco más tangible, quizás, y para que la gente tome dimensión de lo que ustedes reclaman, ¿cuáles son los problemas puntuales que ustedes atraviesan a diario? Bueno, los problemas puntuales son: tenemos desagüe fluvial que no tenemos, desagüe cloacal, pavimento de calle, instalación de luz, instalación de agua, y ni hablar de la vivienda precaria. Llueve 5 gotas y estamos inundados, con el perdón de la palabra, con mierda dentro de las casas. Uh-huh. Así que este es el cuadro, es que vivimos en casi la totalidad de estas 17 villas que están en conjunto con Corriente Villera Independiente. Es por eso que llegamos a este medio de hacer visible una carpa villera independiente y así visibilizar los problemas de los respectivos barrios que hay. Decidimos no cortar y estar ahí en una carpa con gorilistas que solamente están consumiendo líquido. Uh-huh. Y si seguimos así, creo que vamos a ir a la huelga seca. Dora, ¿cuál es la respuesta de la gente que pasa por allí, que se acerca a hablar con ustedes? No hay ninguna negativa, solamente se acercan, comentan, preguntan y dan su firma, dan su apoyo. Si pasan 10, 9 son los que están de acuerdo. ¿La mayoría? Sí, la mayoría. Si pasan 10 personas, 9 firma y está de acuerdo que se urbanice la villa. Bien, eso en cuanto a personas, ciudadanos que pasan por el lugar y por la carpa. En cuanto a funcionarios políticos o del gobierno, ¿alguien se acercó? No, nada. Nada. En una semana ningún funcionario del gobierno de la ciudad pasó para hablar con ustedes. No, y, digo, no, no llama la atención. Se acercaron. Sí, te escucho. Dice que va a hacer una denuncia, son todas cosas que se dice, ¿no? No, todavía no llegó una notificación, todavía no llegó nada. Pero los funcionarios que pasan por ahí no son precisamente los que tienen que dar soluciones, son como diputados, Larrayí, Belga, un legislador que Aníbal Ibarra también para el apoyo a la gente que está ahí luchando. Pero nadie, digamos, nadie que pueda tomar una decisión y que pueda llevar adelante alguna de las medidas que ustedes piden. Claro, exactamente. Nadie que pueda darnos una resolución favorable a estas villas que están con estas emergencias. Claro. Ustedes obviamente tal vez no esperaban una respuesta inmediata, porque de alguna forma esta cuestión se viene dilatando, la protesta que ustedes llevan adelante no es nueva. ¿Hace cuánto tiempo que vienen con este tipo de reclamos? Y obviamente por eso tuvieron que llegar a esta medida de visualizarlo, de hacerlo tangible y público, porque inclusive los medios de comunicación masivos tampoco muestran lo que pasa en las villas, los problemas que tienen. Siempre que se habla de las villas está relacionado con la inseguridad y ese tipo de noticias negativas. Digo, ¿qué es lo que ustedes esperan obtener de esta protesta? Nosotros no nos vamos a ir con la mano vacía. Vamos a estar ahí, vamos a ir hasta la última consecuencia. Si tiene que morir algún compañero o tenemos que morir alguno, para que se haga caso, se va a suceder. Porque nosotros no pensamos ir sin una respuesta favorable. Dora, son hasta ahora, por lo que tengo entendido, vos corregime, son 15 días que van a estar con huelga líquida y con la carpa en el obelisco, y recién decías que si no hay respuesta se va a proceder a la huelga seca. Estamos con la huelga líquida por tiempo indeterminado. Ajá. Pero vamos a hacer el congreso villero ahí en la carpa. Sí. Y después de eso, en el Congreso Villero se decidirá si se sigue con la huelga líquida o la huelga. Uh-huh. ¿Y el Congreso se va a hacer en cuántos días aproximadamente, si no hay respuesta antes? Lo tenemos previsto para el 24 de mayo, el Congreso Villero. El tercer Congreso Villero. Sí. Bueno, ojalá haya respuesta mucho antes. Y ojalá para los compañeros que están poniendo su cuerpo, su mente y todo lo que se requiere una lucha, porque hay que tener fuerza de voluntad, hay que tener ganas de salir a la lucha para poner tu cuerpo en peligro de que te enfermes, para hacer por beneficio de otras personas y que el gobierno no le importe lo que te está pasando. Dora, te agradecemos por estos minutos de charla. Vamos a seguir acompañando el reclamo legítimo que están realizando para que se cumplan las leyes, para que se cumplan los derechos humanos también de los habitantes de los barrios, de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Desde Moreno te mandamos un abrazo y adelante. Gracias a ustedes. Hola. Hasta luego. Ahí pasaba Dora. Ella es integrante de la Corriente Villera Independiente, que nuclea a las distintas villas de la ciudad de Buenos Aires. Que bueno, están llevando adelante esta medida de fuerza en algún punto. Me parece que le encontraron la vuelta y le taparon la boca a todos los que continuamente se quejan de los cortes de tránsito, que no puede estar cortada la calle porque no pueden pasar con su auto por esa calle, ¿no? Una medida interesante. Es lamentable que tengan que llegar a este tipo de protesta, pero no tienen ninguna respuesta. Los medios de comunicación masivos no tocan el tema, a no ser que tengan que hablar de inseguridad o de narcotráfico, y lo relacionan con como si los narcotraficantes vivieran en las villas, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con el reclamo de ellos de que se deje de criminalizar la pobreza, ¿no? Esta idea de asociación o de referencia a la pobreza o a los lugares como las villas, como los lugares donde viven todos delincuentes. Hoy se cumple un abandono directo, me parece, de parte de no solo del gobierno de la ciudad, digo, porque este tipo de barrios los encontramos en todos lados, ¿sí? Me parece que hay un abandono con respecto a esto, y me parece que ante el abandono está puesta la mirada en ellos en cuanto al tema de esto que planteaban recién, de seguridad, de narcotráfico y demás. Digo, cuando el gobierno no da respuesta ante estas personas que están ahí, que están luchando por una vivienda digna, porque haya urbanización, que planificación urbana en pocos lugares sucede, que haya una planificación urbana, están luchando por educación, están luchando por condiciones mejores de vida. Digo, ¿qué pasa cuando el gobierno se olvida de estas personas, las abandonan? Digamos que no están pidiendo nada que no les corresponda. Hay una ley de urbanización, ¿sí?, que tiene que responder por estos proyectos. Yo, si no tengo mal entendido, esta ley fue una ley muy similar, se aplicó en Brasil y dio buenos resultados, y en Rosario también, en una villa de Rosario. Entonces digo, me parece que, otra vez, ¿no?, volviendo al tema de la regulación, que parece que es algo clave, hay una ley que no se está cumpliendo, hay un reclamo que se está ignorando. Hoy se cumple un año de la represión sufrida por los internos y trabajadores del Hospital Borda. Y tiene que ver con esto en algún punto. El otro día Gabriela Michetti, en el programa de Mirta Legrand, dijo sobre los terrenos de la Villa 31: esos terrenos son muy apetitosos para el sector privado y para el sector inmobiliario. Esa es la concepción que tienen desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre estos barrios, ¿no? Son terrenos que se pueden hacer negocios con esos terrenos, no importa la gente que allí vive. Como una especie de conquista al desierto, ¿no? Una ignorancia de que hay personas viviendo y se ve solamente el terreno. Ahora, el negocio inmobiliario, digo, ¿qué actual sigue siendo todo? Y traía lo del Borda a colación porque en el Borda está pasando lo mismo. Se quieren esos terrenos justamente, ¿no?, para hacer un centro cívico, entre comillas, pero también para explotarlos y hacer negocios inmobiliarios. Son las 7:56, hasta las 10 de la noche, estamos en la 90.1. Vamos a recordarte las vías de comunicación con este programa. 0237, si estás fuera de Moreno, para comunicarte con nosotros al 4666-559. También podés mandar mensajitos de texto al 1533-680099. Estamos en el Facebook como Agua Fuertes y vamos con Salta la Banca. Seremos. Entrego un beso, tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo. No, seremos eternos, seremos infierno. Seremos el fuego, seremos los ciegos, seremos la bronca del fin que resonga. Por ser emoción, el amor por canción. Le saco punta tu cintura, le hago de corta tu ricura. Si estamos juntos, que sea profundo. Contagio yo como un bostezo, por tu licor pierdo los sesos. Si estamos juntos, no existen surcos. No, seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego. Por ser emoción, el amor.

Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. En este último carnaval bajó una ordenanza de la Intendencia de La Matanza, bajó a todas las comisarías de los barrios con la orden de levantar todo corso que se realice en la vía pública. Prohibirnos a los que no estamos, digamos, atados a ningún vínculo político, a ningún puntero de barrio. Somos murgas independientes que rescatamos las raíces de las murgas, o sea, ser, digamos, contestataria, de poder denunciar, de poder estar al servicio de los vecinos, de los barrios, que es el rol de la murga. Aguas Fuertes. Temporada 8. Temporada 8. Y se fue nomás la primera hora del programa, pero ya arrancamos con la segunda. Estamos en la 90.1, estamos en Aguas Fuertes hasta las 10 de la noche. Después no sé dónde estamos, cada uno se irá por su lado, como siempre, a tomar algo, a divertirse un rato. Wow. ¿Y qué nos queda para las 2 horas que vienen por delante? Vamos a... porque no hicimos el anuncio al principio. Nos pusimos a hablar y nos fuimos por las ramas. Por las ramas podadas. Viste, está todo... Me da mucha bronca cómo hacen mierda los árboles. Yo no vi que hayan podado mucho. Bueno, por mi casa por lo menos sí, que es mi barrio. En esa zona del barrio están podando muchísimo. Yo hoy veía que las hojas caían. A mí me gusta el otoño. Así, a la mañana, el viento. Pero no me gusta cómo hacen mierda los árboles los vecinos. Encima está prohibido. Bueno, no empecemos a hablar de lo que está prohibido, lo que se ve, pues no se puede. ¿Quién lo regula? Ya sabemos que hoy es el tema de la regulación. Nos visita a las 9, como siempre, en el horario del bloque de la banda Nonset hoy, ¿sí? Vamos lo a... habíamos dicho, lo había dicho Roxette, sí, no es Roxette, es no. Nonset. No viene Roxette, la Argentina, acá, FM Moreno. No. Vamos a tener la visita también de la gente del Centro Cultural Catonas, que mañana está organizando una peña mixtica, así que nos van a contar un poco sobre eso y también en qué andan, ¿no? Vamos a hacer un repaso de lo que queda de agenda. Ya les adelantamos 2 o 3 fechitas, pero en el próximo encuentro de agenda van a tener la agenda completa. Vamos a tener también el estreno que ya saldrá con la ausencia de... del locutor estrella. Del locutor que nadie lo puede igualar al tono que tiene, entonces lo vamos a hacer a lo Juan Cruz. Iba buscando lo más parecido a un hombre que hay. Sí. En relación a la voz, ¿no? Siempre hablando de eso. Y también tenemos la sección, sí, un bondi de historias. Este micro que sale cada 15 días y hoy tenemos una nueva edición, un nuevo capítulo. Y tenemos vías de comunicación, como por ejemplo el Facebook, que es Aguas Fuertes. También nos pueden mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Este no tiene WhatsApp. No. No. No. No puede mandar WhatsApp, sí mensaje de texto. Y te falta vos. Pero, ¿sabes qué es lo que falta? ¿El mail? No. ¿El Facebook? ¿Qué sé? Sí. No, yo dije. Bueno, la llamada. Walter, ¿ahora viene el tema de Foo Fighters? No le dije a Acoso. ¿No le dijiste? Acoso. No, Mati. Bueno, que se vaya enterando. Mati, No. Esto es lo menos ¿qué vamos a escuchar ahora? Ah, habíamos puesto un tema de Camarón Vudú para ahora. Bueno. Dale. Mati nos mira como diciendo, ¿qué les pasa? Dale, corre. Dale. Salida, un fierro en la nuca, blanco paletón, manchado de silencio, te mata, te mata el alma, te mata. Sentir duro el corazón, te mata, humanidad, que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Camarón, invoco para que dispare un par de balas contra tu sistema. Te digo qué pena, pues es parte de mi condena. Injusticia social, odio racial. Voy a disparar de mi bala de justicia, de mis balas de verdad contra tu realidad. Va cayendo este sistema más allá de mi condena. Esto va a terminarse. Como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los norteamericanos hoy. Más vale pájaro en mano que elefante al hombro. Aguas Fuertes. Un programa de alto vuelo. Cuando las parejas enfrentan una crisis. Es que ya no podemos seguir juntos. ¿Pero por qué? Porque está saliendo con mi hermana también. Pero mi amor, entendeme. Lo hago porque me gusta. Me gusta que la familia esté unida. ¡Sos un forro! Cuando la soledad ya no es una elección. Así que estás solo. Sí, estoy en una etapa de mi vida de autodescubrimiento, de introspección. Ah, mira qué bueno. Qué bueno ni qué bueno. No me queda otra. Nadie me da bola. Cuando las mujeres huelen la desesperación y se alejan de los hombres. Ay, mirá ese tipo, qué cara de nabo que tiene. ¿Cuál? Ese que está ahí. Uy, mirá cómo te mira esa flaca. ¿Sí? No, mirá, ya mismo la voy a encarar. Uy, viene para acá. Rajemos. Llega el momento en que todo hombre tiene algo para decir. ¡Qué lindo culo que tenés! ¡Cállate, pelotudo! Pero solo un hombre será capaz de encontrar las palabras exactas para fastidiar a las mujeres y a los políticos por igual. Mamita! ¡Tenés más culo que Macri cuando lo votan! ¡Cállate, pelotudo! No es un héroe, no es una víctima, no es un enfermo. Es un hijo sano del patriarcado y del sistema capitalista. Llega a la pantalla Piro Político, la historia de un sátiro que acecha las calles y acosa a las mujeres y a los políticos por igual, con sus lamentables frases. Dirigida por Durán Barba y protagonizada por Mauricio Macri, en el papel de mierda, que no teme expresar lo que piensa, aunque sea una mierda. Ganadora del premio Sincericidio del Siglo en el Festival de Cine de Acoso Callejero. ¡Ey! ¡Ey! Te voy a hacer más feliz que Carrió cuando gane una elección. Hasta que Carrió te gane la elección. ¿Entendiste? ¿Hasta que Carrió gane una elección? Sí, claro, para toda la eternidad. Pero raja de acá, boludo. Dijo Clarín, una película oportunista de típico corte macrista que con tal de que no hablen de la rejuntada de los miembros de la oposición que no son pro, es capaz de decir cualquier barbaridad, inclusive lo que piensa sobre el acoso verbal. Una película que caerá en el olvido, igual que las aspiraciones presidenciales de Macri, sobre todo ahora que nuestro nuevo títere es Massa. Mamita, si te agarro te doy vuelta como una media. ¡Cállate, salame! Disculpame, pibe. Fíjate cómo lo dice un profesional. Si te agarro, te doy vuelta como Cobos en la 125. ¡Cállate, enfermo! Dijo La Nación, un interesante relato de los males sociales que aquejan a los hombres, que no son correspondidos amorosamente por las mujeres y se ven obligados a perseguirlas y acosarlas por la calle con tal de ganar su atención. Te doy hasta que 678 esté en Canal 13. ¡Cállate, infeliz! Te doy hasta que Pino Solanas deje de decir ¡escandaloso! ¡Salame! Te doy hasta que Macre labure. ¡Mamerto! Te doy más y mejores motivos para unirnos que los de unen. ¡Miserable! Te filmaría tanto como Massa a Tigre. ¡Hediondo! Te doy hasta que la nata consiga una entrevista con sicarios reales. ¡Viejo verde! Te doy hasta que Cristina sea pueblo. ¡Pelotudo! Piropo político. Aterrador estreno en todas las calles del país. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Aguas Fuertes. Temporada 8. Temporada 8. Temporada 8. Porque en la calle nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Ocho y 21, continuamos en Aguas Fuertes. Y como te contábamos hace un ratito nomás, esta noche se va a estar realizando una fiesta en el Churqui. Esta fiesta está organizada por la Asamblea en Defensa de la Educación Pública. Esta asamblea surgió cuando en febrero o en marzo se veía viendo el conflicto docente con ese paro tan largo que tuvieron que llevar adelante los docentes y que finalmente fue levantado. Muchos docentes no están conformes con la resolución a la que se llegó. La asamblea continúa, obviamente, juntándose, más allá de que el conflicto salarial se destrabó, entre comillas, porque los gremios aceptaron la propuesta del gobierno bonaerense. Pero bueno, como decíamos, la asamblea se sigue juntando y esta noche organiza una fiesta. Por eso estamos en comunicación telefónica con Facundo. Él es, además de docente, también es integrante de una de las bandas que se va a estar presentando hoy. Facu, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, te dijimos con quién hablamos por este tema y sos la persona indicada, porque estás en la asamblea, sos docente y sos guitarrista del Club de los Mutantes. Bien ahí, sí, sí, sí. Así que todos los casilleros llenás. Sí, sí, sí, bueno, está bueno. Contanos un poco cómo están preparándose para dentro de un rato. Y bueno, ahora estamos por llevar los equipos, nada, ¿no? Estamos en la previa, ¿no? Y ahí es en el Churqui, ¿no? La fiesta. ¿Cómo es la dirección, Jolie? 2637. 2637. Exactamente. Y arranca a las 10. Nada, hay comida, barra económica, ¿sí? Es como para ir a compartir un buen momento y escuchar un poco de música. ¿No? Sí, y ustedes van a estar tocando. Nosotros tocamos, y poner las bandas empiezan a las 12. Toca el Club de los Mutantes y después toca el Apacho. Una Bien. Banda de folclore, así fusión. Que también está muy buena. Facu, la semana pasada hablábamos con algunos compañeros, pero nos contaban que ayer había una actividad frente a lo que es el Consejo Escolar. ¿Estuviste presente, ya que estás activamente participando de la asamblea? Estuve, sí. La idea era, bueno, que nos recibiera el Consejo, ¿no? El presidente del Consejo, y presentar un relevamiento de todas las escuelas que la asamblea fue juntando, ¿no? Llegamos a relevar más de 80 escuelas. ¿Sí? Sí, con todos los problemas edilicios y falta de mobiliario que tienen. La idea, bueno, era que nos recibieran y pedir una reunión con el presidente del consejo, ¿no? Con Del Río. Sí. ¿Lograron que los atendieran? Nos atendió la secretaria del Río. Sí. Él estaba en una reunión. No nos informaron en qué reunión, ¿no? Pero bueno, estaba ocupado. Nos pudo atender. Estaba ocupado, sí. Tal cual. Y bueno, no, quedamos en que, bueno, nos van a recibir y nosotros pedimos que nos digan cómo y de qué manera se gasta la plata, cómo se distribuyen esos 3 millones de pesos de la coparticipación de la provincia con el municipio. Sí, y cómo se gastaron esos 500.000 en mobiliario, ¿no? En claro. Qué escuelas y de qué manera. Que puedan hacer una rendición de cuenta un poco más transparente, ¿no? Que se vienen pidiendo seguramente año tras año y en esto están fallando. Claro, tal cual. Eso mismo. Que nos informen, ¿no? Porque en realidad uno nunca se entera cómo se gasta la plata, sino, bueno, hay 3 millones de pesos y, bueno, no te enterás nunca cómo se distribuyen, ¿no? Seguro. No está la información que debería ser pública al acceso de nadie, prácticamente. Claro. además de estas movilizaciones, medidas que vienen tomando, la asamblea se sigue juntando y entre una de las propuestas que surgió de allí fue hacer una publicación. Hay una publicación, sí. Yo justo estoy en la comisión también de prensa y la publicación sale hoy, ¿sí? Sale el primer número de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública. ¿Qué contenido han trabajado en esta publicación? ¿Cuál es la idea de hacer una publicación? La historia de la Asamblea, de cómo se formó, qué cosas fuimos haciendo, ¿no? La experiencia de la Marcha de Antorchas, que fue una movilización muy grande que hicimos. Bueno, hay unas partes así que tiene que ver con juegos, con calcular el salario, sí, que está muy buena. La verdad es entretenida la publicación. Y bueno, el trabajo que va haciendo cada comisión, trabajo que fue desarrollando cada comisión. Y el material también lo vamos a subir a internet, al Facebook de la Asamblea, Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, para que lo puedan descargar y lo puedan leer, aparte de distribuirlo nosotros, ¿no? Seguro. Y dónde, eso te iba a preguntar, ¿dónde se puede conseguir, además de, me imagino, esta noche en el Churqui? En el Facebook. ¿Por el Facebook? Claro, por el Facebook. Supongo que pondremos un link y subiremos en alguna página el PDF para poder bajarlo y tenerlo. Y el que lo quiera imprimir y lo puede tener en papel también. Es una buena propuesta tenerlo en Facebook, poder descargarlo, digo, porque tal vez puntos de acceso... para conseguirlo no es, me imagino por el tipo de distribución que van a tener, el tipo de publicación, es muy difícil encontrarlo, a menos que tengas compañeros en las escuelas que por ahí lo alcancen, así que está bueno la propuesta de hacer un formato electrónico para poder descargar. Claro, sí, la idea es poder llegar a todos los compañeros, ¿no? Sí. Poder distribuirlo más. Y hacernos conocidos, hacernos escuchar, ¿no? También. Seguro. Bueno, Facundo, te agradecemos por esta breve charla y te dejamos seguir trabajando, que seguramente estás bastante ocupado. Y sigue organizando. Bueno, entonces, nada, los esperamos a todos esta noche en el Churqui, a las 10. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Ahí pasaba Facundo Ibarra, él es guitarrista del Club de los Mutantes, integrante de la Comisión de Artística, ¿y qué más dijo? Prensa. Y... Sí, y aparte está docente. Y aparte cada vez que hacen un evento está ahí con el sonido. La verdad es que un laburo bastante intenso el de Facu, comprometido muchísimo con la asamblea, comprometido con el laburo cotidiano, que es el laburo de la docencia. Así que está buenísimo que aparte se sume y apoye la banda donde él está tocando, la banda El Club de los Mutantes, así que nada, está bueno, ¿no?, que estas cosas estén pasando y que nos enteremos. Sí, él hablaba de la marcha de antorchas, esta marcha tan grande que se hizo justo un viernes, que se sabía o se intuía que el paro se iba a levantar, finalmente esa noche o la mañana del sábado tuvimos la noticia de que el paro se había levantado, y... tocaron con el Club de los Mutantes después de la marcha de antorchas, una marcha muy importante que se realizó en Moreno, desde el monumento a Carlos Fuente Alba, recorrió un poco el centro de Moreno y terminó en la Plaza San Martín con una clase pública, y bueno, se presentó Metanegra y Semifusa, y después el Club de los Mutantes. Vamos con un poco de música del Club de los Mutantes, ya que estamos escuchando un poquito ahí de fondo. Los invitamos entonces esta noche a la fiesta en refundación de la Escuela Pública en el Churqui, Yoli 2637, a partir de las 22 horas. Escúchenlos hablando de tan de cerca. Escúchenlos diciendo lo que se les ocurre. Esto no va a cambiar, siempre será igual. Que hablen lo que tengan que hablar. No me muevo de acá, de acá. Mírenlo diciendo que están rescatados. Falsedad.

momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención, también hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia. Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín. Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas. Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local, a las 21 horas en FM Moreno 90.1, estación de música. Somos cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Octava temporada. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Noche agradable para salir, así que vamos a arrancar con un poco de agenda. Te voy a contar que nuestras vías de comunicación son el 1533-680099. Ahí podés mandarnos un mensajito si todavía tenés una fecha que de las cuales no tenemos acá publicadas. Podés tirarnos un mensajito y le agregamos a la agenda. Si no, nos podés llamar al 466-6559. También estamos en el Facebook como Aguafuertes. Y bueno, arrancamos con un poco de información. Para esta noche hablábamos recién con Facundo del Club de los Mutantes, que va a estar tocando en la refundación de la lucha democrática docente, esta fiesta que organiza la Asamblea en defensa de la escuela pública, en el Churqui Jolí, 2637 Moreno Centro. Va a haber buffet con pisetas y guiso de lentejas, el Club de los Mutantes, Lapacho, DJ, karaoke y una gran fiesta para esta noche. También tenemos para esta noche el último encuentro de los encuentros culturales que se hacen en el Transformador, el último encuentro del mes de abril. Seguramente se van a continuar estos encuentros. Es a partir de las 21 horas. La entrada es a la gorra. Hay buffet baratín, dice la gente del Transformador. Y esta noche se va a estar presentando Chango Psicoactivo, Folclore Fusión y Carambaceray. Carambaceray, música balcánica, así que si tienen ganas lo pueden hacer en el Transformador, que queda en Caseros al 200, esquina de Lavallol, ahí a una cuadrita de la estación de Aedo. Y esta noche también, a partir de las 9:30 de la noche, en Maulas, se va a estar presentando 16 Beats, tributo acústico Beatle, a las 21:30, como te decía, en Independencia 2817, entre España y Libertador. La entrada es gratuita y la salida al sobre. Esta noche también en la panadería va a haber un ciclo de arte y música. Presentan a partir de las 21 horas, están artesanías, entre las que van a encontrar remeras, cuadernos, macetas, va a haber pintura en vivo y va a estar tocando en un formato acústico Paraíso Rock, Impar, Cacho Bizarro, y Nahuel Olmedo. Todo esto, como les decíamos, en el transformador, perdón, no, en el transformador no, en la panadería, que queda en Mitre y Uruguay, a 4 cuadras de la estación de Morón. Así que si tienen ganas, se pueden acercar a partir de las 21 horas. Y si tenés ganas de salir un poquito más lejos, una propuesta para ver a Hecatombe, una banda que sabe tocar por aquí, por Moreno, por el oeste, que va a estar tocando con Cire Cire y el taller Escuela de Percusión, junto a Ainamá y Mandarino. La entrada es de 30 pesos, esto es en Caballito, en el Club Premier, a partir de las 9 de la noche. La dirección, Campichuelo 472. Bien, tenemos una más para esta noche. Sí, sábado 26 de abril, no, noche de rock and roll. A partir de las 22 horas va a estar tocando Sanos de Mente, Caos, Consumidor Final, Marca Personal, Huevos Fritos. Esto va a ser en Stark Rock. Esto queda en la avenida Ricardo Balbín, 3148 en General Rodríguez. Así que si tienen ganas de sumarse a esta fecha de rock, lo pueden hacer esta noche a partir de las 22 horas. Y un saludo para el señor Valverde, que publicó ahí en nuestra foto de agenda en la semana, la fecha. Como bien pedimos que nos publiquen las fechas en nuestro muro de Facebook. ¿Qué más tenemos por ahí? Yo ya tengo para mañana. Dale, 27 de abril, mañana. Domingo, de rock en Funky, va a estar presentándose Arcángel Samurai mañana a partir de las... No tengo la hora, che. ¿Cómo puede ser que no pongan la hora mañana del evento? Y será tempranito, a partir de las 22 horas. Y el domingo, generalmente las fechas en Funky, domingos y jueves son puntuales, 22 horas. Aproximadamente a las 22 horas mañana en Funky Bar va a estar tocando Arcángel Samurai, junto a Asaj y La Manada. Sí, para mañana entonces. Para mañana. También tengo para mañana, sí, esta banda que siempre la recomendamos, se llama Mustafunk, se va a estar presentando mañana, sí, tempranito, a las 14 horas, sí, si tienen ganas de acercarse a la plaza Doctor Wuhan, lo pueden hacer, que se va a estar presentando, ¿sí? Y nada, es una fecha al aire libre y gratuita, así que está bueno. Digo, es una banda que creo que nos gusta muchísimo lo que hacen, así que lo pueden hacer. La Plaza Wuhan queda en Ruta 7, ¿sí? Y Arribeños, aquí a unas cuadras del centro de Moreno. Y el jueves 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador y las Trabajadoras, a las 23 horas, una banda para recomendar. No sé cómo vamos a hacer para ir, porque me imagino que va a haber muchísima gente de Moreno con ganas de verlos. Sí. Epurse Mob va a estar tocando en Funky Bar, Independencia 2817, Moreno. Bueno, el lugar es pequeño, no sé cómo. Realmente me parece que va a desbordar de gente. Porque es una banda con mucha historia, ¿no? Y pensaba un poco también en qué va a pasar con el público asiduo de Funky, que de es Funky, un poco más joven. Y que de pronto se va a encontrar con una banda que tiene como 10 años o un poco más de carrera. Sí, que vamos a ir nosotros los más viejos, digamos. A eso te querés. Por eso, y los pibes que van ahora, ¿qué van a decir? Van que, ¿y estos viejos qué hacen acá? Van a decir. Sí, aparte ellos van y van a querer hacer pogo y nosotros van a decir, chicos, esperen, esperen. Sentémonos. Vamos a sentarnos, muchachos. Bueno, tengo otra fechita para mañana, sí, seguramente en un rato vamos a estar hablando de esta fecha. Mañana Peña Mística, domingo 27, a partir de las 12 del mediodía, bandas buffet, alegría, baile buffet, dice la gente del Centro Cultural Las Catonas, que mañana hace esta Peña Mística, como siempre, la entrada súper, pero súper gratis, así que lo pueden hacer. Mañana queda esto en... Es Calleja del Sol, el local 11 ahí en Catonas, es muy conocido. Si no conocen y tienen ganas de ir, preguntan dónde queda el Centro Cultural, todo el barrio lo conoce. Muy bien. Tengo una más. ¿Tenés más? Dale. Sí, uy, se me fue. Me mandé una cagada, perdón, Estaba por acá. ¿Qué pasó? La fecha se me fue. ¿Cuál era? Bueno, después la contamos. ¿Sí? La semana que viene, viernes, ¿sí? si el jueves es primero de mayo y toca de Purse el viernes 2, en el Día del Trabajador, a partir de las 12 horas, la gente de Meta Negra y Cinefusa va a hacer un locro, así que si tienen ganas se pueden comunicar con la gente de Meta Negra y Cinefusa a través de su Facebook y pedir una porción de rico locro. Y esto desde el mediodía, tempranito, los chicos se ponen a cocinar. Y a partir de las 21 horas va a haber una peña con bandas, barra económica, empanadas y baile. La entrada es a colaboración. ¿Dónde va a ser esta peña? En la Sociedad de Fomento de mi barrio, El Salvador y Lisandro de la Torre, aquí en Moreno. Si tienen ganas, locro al mediodía, sí, lo pueden hacer su pedido. También tienen un teléfono que dice pedidos anticipados, lo pueden hacer al 15 34 41 9697. 15 34 41 9697 es el teléfono para hacer tu pedido de locro si tenés ganas de comerte un líquido, un rico locro, ¿sí? El domingo, el viernes también es feriado, ¿no? ¿Asueto? Puente. Vamos todavía. Así es. Bueno, vamos ahora a escuchar a una de las bandas que va a estar presentándose esta noche, Hecatombe, con Norteño. Derecho no miro y me atropello, no siento alrededor como aquel señor. Respiro como un burro, fumo y me aburro y veo cómo se transforma el lugar. Porque nada de lo que tú traes, porque nada de lo que yo tengo. Porque siempre que recordamos no imaginamos locura en toda la inmensidad. Pinto, dibujo y compongo la risa que ya no querías. Aprovecho que ya no camino. Donde la luna te cura, la tierra te calma y mi amor, no vamos para el norte a ver caer el sol. Ay, mi amor, no fuimos para el norte. ¿Cuántas veces has pensado? ¿Cuántas veces has esperado? ¿Cuántas veces has marchado y veo que no ha calmado tu ansiedad? Porque nada de lo que tú traes, porque nada de lo que yo tengo, porque siempre que recordamos no imaginamos locura en toda la inmensidad. Como dice, siento, resueno y comprendo la risa que ya no querías. Se esconde en el norte, donde la luna te cura, la tierra te calma y mi amor, no vamos para el norte a ver caer el sol. Ay, mi amor, no fuimos para el norte. Sabemos lo que queremos, no, muy mal vamos para el norte. Ay, mi dolor se esconde en el norte. Somos cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Un día más de laburo y un día más para subirse a este bondi de historia. Yo soy Claudia, la Clau, en el barrio. Soy madre de 6 chicos, la más grande tiene 26 y el más chiquito tiene 6 años. Está por empezar el colegio ya. Y por él es que estoy yendo durante toda la semana al municipio y a Acción Social. Me pasean por todos lados y creen que con eso yo voy a dejar de insistir. Además soy desempleada, con una pensión por discapacidad, y los chicos tienen su plata para el estudio, pero que a veces la usamos para comer. Parece que no entienden. Los que están en el gobierno, digo. Que con 200 pesos por mes no alcanza para vestir, educarlos y darles de comer. Gracias a Dios que estos no se enferman, si no tampoco alcanzaría para los remedios. En este colectivo viaja mucha gente muy querida del barrio. Mirta, por ejemplo. Es una amiga de toda la vida. Nunca se enoja y siempre me apoya en todo. Si la quiero pelear o hacer que se moleste, le hablo sobre Esteban. Y con eso alcanza para que no me hable o ponga cara de pocos amigos. Yo lo hago porque sé que le molesta. Para mí ella sigue enamorada del otro. Entiendo que fue su primer hombre, pero si lo vieran, era un negrito feo. Lo lindo que siempre estuvo con Mirta es que era atento. La esperaba en la parada, le llevaba flores a la casa y para el primer mes de novios le regaló un pasacalle con palabras muy lindas. Después que se separaron conoció a la mamá de Matías y el negro, además de ser feo, ahora es borracho. Pero también tuvo encontronazos con algunos de los vecinos, ¿eh? Guillermo, por ejemplo. Hace un tiempo tenía un almacén acá, cerca de casa. Y una vez no tenía leche para los chicos y el tipo me negó la comida para los nenes. Desde ese día le hice la cruz. Hasta que un día tenía a la nena enferma y con temperatura. Y de él solo salió a pasarme a buscar por casa en el auto, zumbando hasta la guardia del hospital. Esa noche hicimos las paces de nuevo. Él siempre se sintió mal por eso. Eso que una vez me negó. Otro con el que tuvo un enfrentamiento fuerte fue con el viejo Antonio. Fue cuando él tenía el comedor en la casa. Resulta que una mañana el viejo se fue hasta casa para decirme lo del comedor comunitario. Eran épocas malas, había poco laburo y teníamos que estar juntos. La idea era poder formarnos como comedor con todas las de la ley, para conseguir apoyo político de alguna empresa. Parecía estar de moda entre las empresas apadrinar a los comedores. Yo nunca entendí eso. En vez de generar puestos de trabajo genuinos y que los padres nos ocupemos de darles todo a nuestros chicos, ellos te dan el padrinazgo si sos un comedor reconocido por el Estado y listo. Esa era la idea de Antonio, lograr el reconocimiento de la municipalidad y que nos bajen los bolsones de comida. Lo que me propuso el viejo era que yo vaya a la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario y que consiga el reconocimiento. Eso y de la cocina me tenía que encargar yo. Mientras él buscaba sponsors para el comedor. Como si fuéramos un equipo de fútbol o algo por el estilo. Mi parte había salido bien. Me recorrí todas las oficinas, conseguí todos los papeles y nos reconocieron como comedor. Logramos que nos bajen la mercadería, no era mucha, pero algo hacíamos. Yo me enojaba, porque mientras yo andaba de acá para allá golpeando puertas y paseando por los ministerios y por todos lados, el viejo andaba de reunión en reunión. Y un día viene y me dice: Clau, conseguí que nos apadrine YPF. Y era algo re grosso, una empresa nacional para un solo comedor. Tenía que ser bueno. Y resultó que solamente nos mandaban 2 garrafas por mes. Ojo, sumaba, pero nunca se terminaba de llenar el vaso. Pero cuando la cosa se pudrió bien, fue cuando llegaron las elecciones del año siguiente del reconocimiento. Ya habíamos pasado por muchas cosas. Me acuerdo que yo estaba en la cocina con mi hija mayor y vemos que llega una camioneta grande con una caja atrás. Bajan y piden hablar con la comisión directiva del comedor. Lindo vocabulario tenían los rubios. Ahí nomás lo llamé a Antonio. Nos sentamos los tres que estábamos con los rubios. Ellos querían hacer no sé qué cosa de política en el comedor y nosotros no queríamos. Pero el viejo transó con los rubios. Y ahí me enfurecí. Y me mandé a mudar de ahí. A poco tiempo después, creo que 2 semanas después, se incendió el comedor. Así de la nada. La desesperación del barrio era tremenda. Todos corrían con baldes y mangueras para la casa del viejo. Yo me fijé que mis chicos estén adentro y los hice dormir. De esa vez yo supe que Dios lo castigó por traicionarme al viejo puto ese. Una lástima lo del comedor. Mal que mal, la pasábamos lindo todos ahí. Lo que me da más rabia es que todos los días que viajo con el viejo Antonio, el muy descarado, me saluda como si nada. Sigo muy ofendida con él y no lo pienso perdonar. Le dejé varios años a ese comedor y a ese sueño que me metió en la cabeza ese loco. Otra mañana, más en este bonde de historia. Claudia se baja por la puerta delantera, me saluda, rengueando y despacito se enfila para el ANSES. Su martes comenzaba en una larga fila. Desterraste mi alma de la realidad. ¿Dónde me llevará esta locura? Por la noche veo todo tu color. Me desarmo solo por estar con vos. Como deseo besar tu suave piel. Solo vos me haces. Estar mejor.

No comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Temporada 8. Temporada 8. Concentrar mi voz. 9 y 8 minutos del último sábado de abril y ya está en el estudio de FM Moreno Damián de Nonset. Buenas noches, Damián, ¿cómo Buenas estás? Buenas noches, chicos. Gracias por el espacio, loco. Nada más que haya un espacio así para venir con bandas, para mostrar un poco lo que se hace acá en el oeste. Está buenísimo. Buenas noches, Damián. Gracias por venir. Bueno, ya que vamos a hablar de las bandas y demás, hoy viniste vos solo, pero recién me contabas un poquito de la composición de Nonset. Y para eso estaría, te pide, porque siempre pasa que hablamos afuera del micrófono y después sentimos que ya lo dijimos, claro. Pero la gente del otro lado no se enteró. Claro, contanos un poco de qué se trata Nonset, hace cuándo vienen y quiénes lo integran. Bueno, está Fabián Medina en la batería, Juan Cruz en el bajo y yo canto y toco la guitarra, también espejo. Nonset se formó hace un año. Fue una cosa rara. ¿Por qué? Fue muy raro y muy brilloso en mi vida. Sí, ¿por qué? Sí. ¿Cómo fue? Abandoné la música a los 21 años por mi pareja. Y volví cuando me separé. Así que, bueno. Así como que era uno o lo otro. Claro, onda que no podían convivir, ¿viste? Claro. Y bueno, onda que lo usé como catarsis. Seguro. O sea, todas las letras son momentos reales de mi vida. Yo lo compongo los temas. Y son todos momentos reales. Momentos de bajón, momentos de alegría, momentos de romance, lo que venga, lo que pinte, lo descargo ahí. Entonces como que me sereno. No estallé ni me maté por eso. No, salió música. La música es mi amor y no lo voy a abandonar nunca más. Te salvó la música. Me salvó la música, a mí me salvó la música. Y bueno, me colgué la guitarrita acústica y salí a tocar por bares. Y bueno, ahí conocí a Funky, conocí un montón de músicos, gente adorable. Y bueno, pegué onda con Edo Casella, el chico que tiene estudio en La Nada. Sí. Y me invitó a grabar en vivo en el acústico. Y bueno, así, no sé, pasaron un par de días y me encara un loco y me dice: che, escuché tu demo y me gusta lo que haces. Estaría bueno, no sé si tenés algo serio o no tenés, hacer algo. Eso suele pasar entre los músicos, en la sala, claro, de ensayo. Vos de repente decís: ¿cómo? No, porque fui a la sala. Claro, y le digo: pero ¿escuchaste los temas? Y yo: sí, lo escuché en los dedos. Pum, listo, buenísimo. ¿Querés te paso material? Estaría re bueno armar algo, ¿no? Estoy yo solo. ¿Y él quién era? Juan. Juan, el bajista. Bajista. Sí. Y le digo: ¿querés que te pase el material? No, ya lo tengo. Buenísimo. Y ahora me dice: tengo un rebatero. Ah, pa, bueno, dale, joya, ¿no? Ya vino como abajo del brazo, ¿no? Sí, onda, que fue una sorpresa y onda toda la expectativa, ¿no? De cómo son ellos tocando y todo. Fue una movida re linda. Nos juntamos en lo del Hito, en la sala de acá. Sí. Y los locos se sabían los temas. Habían practicado los temas, habían armado bases y fue, o sea, yo la emoción. Claro. Es todo como un sueño, entonces, para mí. Y bueno, para los chicos también, onda, que nos conocimos y son re lindos hermanos. Más que nada, en cuanto a la fuerza que me dan para seguir, para meterle, les gustan los temas, me piden que les dé una idea más o menos de cómo me imagino los temas y arriba de eso laburan. La verdad que tengo la suerte de tener unos músicos de puta madre. Perdón la expresión. Juan es un muro que puedo bailar, hacer lo que quiera, que el loco no se va a mover, hace la base y no lo es inamovible. Y Fabi, bueno, lo han dicho amigos y compañeros músicos, dice, ese loco chorrea virtuosidad. Es una atracción turística, porque te guste o no el género, parás la oreja para escuchar cómo toca el loco, es un monstruo. Entonces, bueno, aprovecho y le mando saludos a los chicos, que bueno, Juan se... tuvo un inconveniente y no pudo venir, que iba a venir, y Fabi también estaba complicado, pero bueno, le mando un saludo re grande y mi agradecimiento de corazón por ser parte de este proyecto hermoso. ¿Cómo fue el paso de ese demo que vos grabaste en versión acústica a este material que estamos escuchando hoy, un poco más potente, ¿no? Más eléctrico. Claro. Bueno, llegando a la sala, que encontrándome con los chicos ya sabidos de los temas, ya impregnados de los temas, empezamos a laburar arreglos. El asesor igual y productor de toda la música es Juan. Juan, el bajista, me dice, sí, esta parte sonaría mejor de tal manera, de tal otra, pues somos de palos distintos. Si bien estamos dentro de lo que es el rock y el metal, yo soy más new metal. Y ellos capaz que son, no sé, escuchan otras bandas. Son mucho más abiertos quizá que yo. Sí. Entonces, bueno, es como que cada uno aporta lo suyo y justamente ayer estábamos hablando como que son varias etapas, ¿no? De Nonset. Como el primero fue el encontrarme con los acústicos, meterle una batería y un bajo, después ver cómo se podían fusionar y después encontrar el sonido que logramos, bueno, que por lo menos a mi entender es bastante particular, no es una banda parecida a, y eso está bueno, eso me gusta mucho. Bueno, Juan me dijo, vamos a grabar un ensayo en vivo, ya habíamos armado más o menos los temas y nos gustó banda y siempre está la garra que le mete el loco que dice... Este proyecto va, loco arriba, loco, metele, vamos, pum. Y bueno, fuimos a los dedos, decimos hacer una la mezcla. Ya la tenemos liquidada. Esto es el adelanto. El fin de la mentira se llama. ¿Por qué? Por el nombre. Nonset significa eso. Tiene varios significados. Sí. Nonset, si los desglosas, puede significar varias cosas. Non en varios idiomas se puede tomar, interpretar como algo que no está en un balance, algo desequilibrado, algo incompleto. Sí. Y set es todo lo contrario. Set en varios idiomas es algo conformado, algo como establecido, un grupo. Y non set todo junto, que acá viene, o sea, esa fue mi propuesta. Lo saqué de un libro de Dolina. Mm. Cuentos de fantasmas se llama el libro. Uno de los cuentos trata de un profesor de idiomas que tenía dos alumnos muy virtuosos, y el último idioma que les tocó enseñar era uno que casi no conocía a nadie, era muy intrincado y tenía muchos tips. Entre esos tips, a la gente se le avisaba cuando se le iba a mentir y cuando se le dejaba de mentir. Para terminar la mentira y decirle, acá te dejé de mentir, se usa Nonset. Mirá vos. Bien, muy buena la explicación del nombre. Viste que es importante preguntarle por qué el nombre, que es una pregunta sí, tan sí. básica. Entonces, bueno, el primer disco se tiene que llamar así, el fin de la mentira. Bien. ¿Te parece si escuchamos un tema? ¿Cuál vale. querés elegir para ir conociendo un poco de Nonset? Me gustaría escuchar todos. Pero no sé, ¿quieren pasar Nonset? Dale, vamos con Nonset. Entonces, de los chicos justamente de Nonset, presentando El fin de la mentira. Y seguimos escuchando a Nonset, charlando con Damián, cantante y guitarrista y también compositor de las canciones. Si bien nos contabas que terminan haciendo un laburo en equipo, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Cuento con ese retoque que le meten a mis temas y está zarpadísimo. ¿Cuánto cambia la canción? Porque vos, me imagino, hacés la melodía, la letra. ¿Cuánto de ese laburo termina, digo, cambiando al final en el producto final en la canción? Entiendo. No mucho. Cuando hago el tema tengo la suerte, la bendición de reproducirlo en mi cabeza escuchando todo. Entonces, como aprovecho la experiencia que tengo en la música y un poco lo que estudié en el conservatorio, y trato de desarrollar más o menos una idea y darla ya algo armado. Claro. Pero ahí, o sea, es como que arriba de esa idea le meten lo suyo los chicos. Y a veces, bueno, me corrigen, capaz que esta parte está de más, capaz que esta parte estaría para repetirla, capaz que esta parte, y ahí Juan empieza ahí como a mover las fichas, acomoda todo el tema, y Fabi le manda, o sea, de lo máximo que me imagino en batería del tema, le mete 10 veces más. Entonces queda esto. Está buenísimo. Y el tema del disco, ¿no? Vos me contabas que igualmente cuando empezaron hace un año aproximadamente, sí, no tuvieron muchas fechas, no salieron a tocar. No. Por una decisión propia. Sí. Sí. Todos nosotros, los integrantes de Nonset, pasamos por un par de bandas ya. Sí. Y como que no, ya sabemos, viste, cómo arrancar, viste, no daba para salir a la desprolijidad, al arrebato de salir y tocar. Mucha limitación me puso Juan, yo soy re ansioso. Mal. Yo ya, o sea, arrancamos en mayo y yo ya quería tocar a fin de mes, viste, con tres temas. Claro. Y ni siquiera estaban pulidos. Pero bueno, aquel me mete cachetazo en la nuca y me dice, no, loco, todavía no. Y era diciembre y yo, loco, estoy como novio que no la pone. Claro. Entonces me dice, bueno, pará, tengamos aunque sea un poco de material para no ser una banda más que pasa por acá y regalamos el material y por lo menos que si le gusta a alguien que lo pueda seguir escuchando, viste. Así que bueno, hasta lograr el demo no arrancamos. Está bien, y el arte de tapa y Juan. Demás, todo Juan. Sí, es una máquina. Es como multifacético. Sí, sí. De todo. Además, yo lo cargo, porque le digo, che, loco, te quedó re bien, te podrías hacer un cursito. Y ahora dice, loco, yo estudié en la UBA. Ya yo no sabía, nunca le había preguntado, claro. Re ignorante, loco, che, te podrías hacer un cursito, loco, era un bestia, ¿viste? Y después de este demo, ¿está proyectado hacer más canciones, un disco? ¿En qué andan? Cerramos con 13 temas. Lo que es la mezcla, falta la masterización y el arte de tapa, que no va a ser igual a este. Ya están los 13 temas. Sí, ya están. Ah. Ya están, claro, terminados. Esto es como el adelanto. Claro, es un adelanto. El bocadillo, el plato de entrada. Claro. Y bueno, habían tres. En realidad los habíamos cerrado en 10. Y los chicos escucharon tres temas que me surgieron así de la nada el último mes. Y me dijeron, no, están buenos, tienen que estar. Entonces, bueno, reabrimos la mezcla, sí, y los metimos adentro. Así que nada, sí. Está pensado un re discazo. ¿Para cuándo aproximadamente? No sabemos bien por el tema de los costos. Sí, es un tema de que están sí, todos en la misma, te digo. Hoy hablamos con otra banda y estamos. Y viste, onda, bueno, yo no estoy en un excelente, viste, estado claro, económico para decir, yo la meto toda. Estamos pensando en un crédito, viste, para ver cómo hacemos, pero bueno, ya con toda la garra que le estamos poniendo a. Digamos que la única limitación o, digamos, lo que demora es lo económico. Y sí. Sí, como sí, suele porque, pasar. Sí, pues algo bien hecho cuesta. Cuesta bastante. Yo no pensé que se manejaba así, pero sí. Es distinto hacer un disco con una fotocopia y un sobre a vista una producción bien hecha. Seguro. Así que. Nada, pero calculo que para el mes que viene ya. Ah, bueno, pero ya. Sí, yo pensé sí, que sí, me decías, sí, no, para el año que viene esta altura. No, pero lo que pasa es que lo planeamos para diciembre. Claro. Lo planeamos para diciembre y como se fue posponiendo un poco. Bueno, no es tanto igual. No es nada. No es tanto, claro. No es nada. Ya tenemos acá. A mí que no sé, que quiero salir, ¿viste? No sé, aunque no me haya puesto los pantalones a correr. Claro, para mí es una eternidad. Bien, una eternidad. Vamos a escuchar ahora un tema más, ¿te parece? Dale. Como sos, ¿sí? Vamos a escuchar Como sos de la gente de Nonset acá visitándonos en Aguafuertes. Bien, son las 9:27, sí. Seguimos con Damián de Nonset aquí en el estudio. Y lo que vamos a preguntarte, Damián, es próximas fechas, puntos donde podemos encontrar a Nonset en la web. Acabamos de abrir el Facebook, que es, bueno, Nonset, así como suena, todo junto. Sí. También nos pueden escuchar en SoundCloud, también como Nonset. Y creo que Juan estaba laburando en un canal de YouTube. También Nonset. Y próximas fechas, vamos a estar el 16 de mayo en el bar La Estación de Francisco Álvarez. Sí. Vamos a estar el 22 de mayo en Funky y el 29 de junio en Funky también. Que el 29 vamos a estar con los chicos de Impar. Ah, mirá. Sí, va a estar buena esa fecha. Altos músicos. Bueno, bien, entonces, ya saben dónde pueden encontrar a la gente de Nonset en la web. Tienen este primer EP que largan, está para descargar en la web también. Sí, está para descargar gratuito en Mega. ¿Y cómo es esto de pensar en...? O sea, ustedes tienen proyectado el disco, ya está por salir en un tiempito, pero igualmente está esta posibilidad, ¿no?, que ofrece la tecnología de poner los temas, compartirlos. Sí. ¿Cómo lo ven esto ustedes de la circulación de la música por este en tipo realidad, de vías? Nunca lo hablamos con los chicos de la banda de eso, pero calculo que piensan igual que yo. No estoy en contra de que la música sea gratuita. Al contrario, para mí toda la música tendría que ser gratuita. No estoy tampoco a favor de las productoras, pero por una cuestión de que ellos no necesitan, no necesitamos nosotros de ellos. Y es una cagada que tengamos que acudir, viste, a lo comercial o por ahí... viste, querer engancharnos con alguien para poder promovernos y uh-huh. Es medio malo eso para mí, pero bueno, no vamos a sacar el disco para que lo quiera comprar de ahora, ¿viste? Buenísimo. Por el arte de tapa creo que se compra más un disco, claro, y el disco, sí, la imagen, la imagen, viste, la fuerza que tiene la banda es otra cosa, y después porque es mamá, porque es el tío, porque es el amigo, ¿viste? Después cuenta ese factor, los primeros seguro, después se viraliza todo eso. Che, y respecto a los lugares para tocar, las condiciones, ustedes están por salir ahora, tienen un par de fechas pactadas ya. ¿Cómo viene la mano? Porque habitualmente hay algunas dificultades hay que rendir entradas. Complicado. Encontramos, la verdad, con un sonidista de puta madre que es Morbelli, y el loco, la verdad, que nos sacó bastante la ficha de cómo queremos sonar y nos maneja bastante bien. Después... nada, no hay requisitos para ir a tocar a un lado. O sea, la onda es poder transmitir la música. Mientras se escuche clarita la voz y nosotros sabemos más o menos regular los volúmenes, no somos, viste, esos que mandan al taco y arrancan la cabeza. No, preferimos que se no entienda. No se escucha nada, ¿sabes? Claro. Exactamente. Entonces está bueno. Bueno, Damián, te agradecemos mucho por haberte acercado. Saludos, adelante. el momento de la verdad. Me van a matar un montón, que capaz que me voy a olvidar, así que lo hago bastante general. Pero, por ejemplo, los chicos de Álvarez me vinieron a hacer la segunda. Acá Seba, Angie, Javi, fuerza. Fuerza, Javi, que no pudo venir, está en Capital. A los chicos de Nonset, a mis hermanos, que no pudieron venir también. Un agradecimiento de corazón. Y a la gente que nos da también la buena energía en Facebook, o que escucha los temas, o que nos va a ver, o que nos pregunta cuándo van a estar las fechas, o nos piden más material. La verdad que un placer. Un gozo adentro, un saludo muy grande. Y bueno, a todos los que me conocen, a mis viejos, a mi hijo, Joaquín, que no me va a estar escuchando, pero lo amo. Así que, nada. Perfecto, entonces. Muchas gracias por haberte acercado. Cualquier ustedes, cosa, chicos. Estamos en contacto y las fechas las vamos a estar pasando en la agenda seguramente. Buenísimo. Muchas gracias, de verdad. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Peor para el Sol. Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo llevadero a esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué. Y a veces, y porque, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco. Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora? Y escuchar la radio. Bueno, listo. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1. Rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música. ¿Sos feo y estás aburrido? Te ayudamos a que nada más seas feo. Aguafuertes. No hacemos milagros. Temporada 8. ...9.34, vamos llegando a los minutos finales de este Aguafuertes, sí. Número 280 y no sé cuántos ya, en la octava temporada de este programa. Tenemos una invitación que nos han dejado recién los amigos que estaban acompañando a Damián. Viernes 2 de mayo se va a estar presentando Liberatus en Star Star, esto es en General Rodríguez, atrás de la Serenísima, a partir de las 0 horas, a partir de las 0 horas del sábado en realidad sería, pero bueno, el viernes a la noche, tarde. Liberatus en Star Star. Esto es en General Rodríguez. Me confundiste. A Gonguana. ¿Viernes o sábado? Y es así, el viernes a las 23:59. Sí. Ah, ya estás parado ahí en la puerta. Estás parado en la puerta. Bien. ¿Entendiste ahora? Listo. Ahí va. Estamos con Facu, él es integrante del Centro Cultural Las Catonas. Vamos a charlar que un poquito mañana van a estar llevando adelante esta peña mística que ya tuvo una fecha programada y se suspendió por la lluvia, ya que esto transcurre en el patio del Centro Cultural, así que se reprogramó y los invitamos a charlar un ratito sobre la peña de mañana. ¿Cómo estás, Fecu? Bien, buenas noches, gracias de vuelta por la invitación y para venir a hacer el chivo, digamos, claro, de la peña. Así que sí, como vos decías, era una que íbamos a hacer a principio de mes. La suspendimos por lluvia, encima no llovió, pero había muchas probabilidades. Llovió el día anterior. Llovió el día anterior. Estuvo feo, amaneció feo y después mejoró. Después fue, digamos, yo fui hasta gris. La puerta. Sí, sí, yo fui uno de los que se acercó y no estaba. Ah, bueno. Pero estuvo gris el día y estaba como no sabiendo. Entonces, bueno, listo. Por no arriesgarnos, a la mañana dijimos no se hace. Y bueno, y decidimos reprogramarla para mañana, digamos, domingo 27, ¿es? Sí, domingo 27. Sí. Pero cambiamos algunas cosas porque el otro iba a ser más a la tarde, terminando casi entrando la noche, y ahora directamente va a ser al mediodía. Va a empezar a las 12 del mediodía, donde, bueno, va a haber varios números como Entelequía, Sergio Granillo, Bruno Maidana, Jazmín de Luna, La Montonera y Ritmo Urbano, que algunos hay grupos de baile, sí, grupos musicales. Y bueno, y la idea, como lo reprogramamos, es directamente que vengan a almorzar al Centro Cultural. Hay distintos menús, digamos. Qué rico, hablemos de eso. Que ya pintó la hora del hambre, ¿no, Mariano? Pintó el bajón, diríamos, en otra, claro, época que ya no. Bueno, para los que llegan a salir hoy, capaz que se levantan con bajón y van mañana al mediodía. Amanecidos, lo que fuera, hay distintos menús. Como... Te vamos a encontrar amanecidos vos también, me parece. Puede ser. Sí, encima yo, sí, porque encima tengo que estar temprano ordenando todo, preparando todo para cuando llegue el mediodía. Que le podés encontrar ensalada rusa con un pollo entero, bien, más vino, cerveza o gaseosa. Un pollo entero para toda una familia, casi. Claro. O podés pedir medio pollo, que ya es como son dos porciones para dos personas. O sí, una porción sola si llegas a ir solo. O capaz que tu familia no quiere comer pollo, tipo así. Bueno, después, por ahí somos dos y comemos poquito, pedimos una porción sola. Tarta de verdura, de zapallo, todas esas cosas. Viste que siempre hay alguno que no come carne, entonces también pensamos en los vegetarianos. Bien. Y bueno, chori, va a haber chori, bueno, ensalada rusa ya dije, así que, bueno, y demás es cosas. Entrada gratis como siempre en el Centro Cultural. Sí, la entrada totalmente gratis como siempre, el Centro Cultural siempre se rigió por la entrada gratis. Y bueno, la colaboración en este caso es que coman, digamos. Claro. Para poder colaborar un poco con el espacio, que es autogestivo independiente. Y bueno, siempre nos mantenemos con el buffet que hacemos en las distintas actividades. Te voy a correr un poquito de la fecha de mañana. Y te pregunto, porque el mes que viene, 7 años del Centro Cultural. Sí, el mes que viene están, me imagino que ya deben estar craneando qué festejo van a realizar. Ya lo tenemos totalmente planeado. No te voy a contar nada. Está bien. Pero absolutamente nada, porque esta vez sí la flashamos. Sí, hay una gran sorpresa. Yo ya me enteré, así que... Ah, bueno. Siempre no hay, siempre la información siempre se filtra, siempre hay algún botón. Pero bueno. Sí. Sí, estamos encima venimos con un... Vamos a tener un par de fechas cargadas. ¿Les comento? Dale. La semana que viene va a haber el domingo también una fecha de rock con todas bandas de Merlo que se acercaron al espacio, siendo que Merlo no tiene absolutamente casi ningún lugar para tocar. Se acercaron al Centro Cultural, entonces bueno, como una fecha de bandas de Merlo sería, de bandas que se... de Merlo, y dijeron, che, ¿podemos ir a tocar todas nosotras allá? Sí. Bueno, el domingo que viene. Bien. Domingo, sábado 10, la banda Simple, de acá de Moreno, de rock, va a tocar sábado a la noche en el Centro Cultural, donde va a grabar el show. Bien. Así les digo, todos los que quieran mirá ir, qué lindo, ¿eh? Pueden ir, pueden salir en el video, porque se va a hacer un DVD de la noche. Piola. Van a grabar el show, todo. En el Centro Cultural. Y eligieron el Centro Cultural para realizar esa cosa, no sé cómo. Movida, decir, muy bien. Muy así bien. Que eso es el 10. El 11 con la murga del barrio, domingo 11 con la murga del barrio La Mal Llevada, vamos a hacer un pequeño corso, digamos, así como de invierno también, con murgas amigas. Algo chiquitito la tarde, así que qué bueno. Todo eso es lo que tenemos. Y después viene el cumpleaños, que ahí ya no te puedo decir más nada. Está bien. Fecha, al menos la fecha. 25 de mayo. Creo que cae domingo. 25 de mayo, justo fecha patria, casualidad, nada más. Pero si no me equivoco, justo 25 cae domingo. Así que ese mismo día sería. Bien. Entonces, mañana, volviendo a la fecha de mañana. Ah, otra cosita más. ¿Siguen con el ciclo de cine de Delicatessen? Sí, ayer fue la última fecha programada. Sí. Porque iba a durar un mes. Ya ayer era la última y hay muchas probabilidades de que siga. De que continúe. Ciclo de cine muy lindo. No sé si estuvieron atentos a las publicaciones del Centro Cultural con... películas muy interesantes. Sí, todas de otros países latinos. Digamos, la primera fue una argentina, después vino una uruguaya, fue una colombiana, y la anterior, no me acuerdo. Si tiro voy a mentir, así que no me acuerdo de qué país era. Dale. Pero, ¿cómo es esto? Ahora en estos días vamos a ver si, digamos, si continúa el chico Fabián, que es el que coordinó todo el evento, el ciclo, si quiere seguir haciéndolo, bueno, vamos a ver qué queda y lo seguimos. Bien. Entonces, mañana, ¿no? ¿Volvemos a la de mañana? ¿Ahora sí? Mañana al mediodía. A partir de las 2 en el Centro Cultural Las Catonas, Peña Mística, donde pueden ir a comer, a disfrutar de shows de ballet o de música. Esto queda el Centro Cultural. Si van en colectivo, se bajan en la entrada de Catón, una cuadra para adentro, preguntan dónde está el centro o la Calleja del Sol. Le van a saber decir. Si no, nos buscan por Facebook, Centro Cultural Las Catonas. Hay un mapa, que te, hay un caminito que te explica cómo llegar por distintos lugares. Así que imposible perderse. Si un vecino te dice que no sabe dónde queda el Centro Cultural, preguntale al otro vecino que sí va a saber. Todos conocen en el barrio el Centro Cultural, así que si llegás al barrio es muy fácil llegar al centro. Fecu, gracias por haber venido. Qué bueno que tengan tantas actividades, tanto laburo, y la verdad que es una alegría que puedan cumplir ya 8 años de... ¿Siete? Sí, 7 años de independencia. De laburo autogestivo. Así es. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos siempre cada vez a venir a hacer chivos. Bueno, Fecu, gracias por estar acá. Ahora te cuento, Mariano, lo que van a hacer para los 7 años. Y te cuento quién fue el buchón que contó estas cosas. Pero contame rápido. Cuando el operador se dé cuenta y ponga el tema, me contás, dale. Dale, dale. Lo que pasa es que van a hacer por los 7 años. Tienen muchas ganas de hacer una actividad. Sí, está en otra, me parece. Está hablando ya. Lave la puerca con los Reyes del Buzón. Fuertes. Una de las consignas que salieron hoy, un poco como para poner en juego y en debate sobre, bueno, esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, nosotros podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. Agua Fuertes. Temporada 8. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía... decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, dijo muy mamita, porque al paso del tiempo, Felipe, busca amor, solamente amor. Le pregunté que cómo haría para encontrar a la que quería. Me miró y luego se sonrió. Che, pero para la cortina, por favor, para. ¿Qué haces? Loco, faltan como 10 minutos todavía. Ya me ponen no, la cortina ¿qué hace despedida. Él? ¿Qué hace él con el celular como si fuera un control remoto? Quiero que prenda la tele esta que está acá. 9:48, Mati. ¿Qué hace? Cabalo, pero. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo pongas cortina? Me dice, ¿puedo cortina? Sí, sí, pone cortina. Y vos le dijiste, sí, sí. Bueno, ponela de vuelta, ponela de vuelta y cerramos. Pero esta vez de verdad. Le dijiste ponela de vuelta y la puse del lugar donde estaba sonando. No, no, de nuevo. Parala, Mati, parala. Parala y ponela de nuevo. Stop. Cerrar el micrófono y la ponés desde el comienzo. De nuevo, como si no hubiera pasado nada. Toma dos. Uno, dos, tres, ya. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, dijo muy mamita, porque al paso del tiempo, Felipe, busca amor, solamente amor. Bueno, ahora sí, nos quedan... Pregunté que cómo haría para encontrar a la que quería. Veo fisura, está saliendo. Sí, es que estoy. Tengo la nariz tapadísima. ¿Qué problema lo tuyo? Que te la comida que no te bajaba la merienda. Que no, la pero ya está bajando, ¿eh? Ya está bajando. Hace 3 horas que estábamos acá. Sí, sí, era bueno, como hora. Es que nunca llegó la patada al pecho. Bueno, sí, estamos ya en minutos finales, ¿sí? Agradecemos a la gente de Rodset que vinieron a tocar. Not Set. Ahí bueno. Está, muy bien. Vamos a agradecer a Fecu, que estuvo hace minutos nomás aquí con nosotros, que se acercó para contarnos de la actividad de mañana. Hablamos con Marcos de Se Armó, que también van a estar presentándose la semana que viene en la Escuela de Circo allá en Padua. ¿Qué más? Hablamos con Dora de la Corriente Villera Independiente, que sí, han instalado una carpa en el obelisco porteño para visibilizar la protesta que mantienen las villas, los barrios de la Ciudad de Buenos Aires contra el gobierno. En realidad no es contra el gobierno, sino que es a favor de ellos, me parece, la protesta, para que les den un poco de bola y se cumplan los derechos de los habitantes de todos los barrios de la ciudad. Bueno, después pasamos por las diferentes secciones aguaforteras. Sí, tuvimos el estreno, estreno que para mi gusto fue el más gracioso del año. Pará, sí, falta mucho todavía. Acá adentro, no, pero en lo que va del año fue el más gracioso acá adentro, ¿no? Así, aclaremos que es el gusto de Walter Fuentes. Sí, sí, sí, en el mío es el más gracioso. Así, si hacemos una terna, el aptro, sí. El mío va a ser este, mi terna. Está bien, acordate. ¿Sabes por qué lo dice? Porque me pasó un par de chistes de él por Facebook. Ah... ¿Sí? Por eso lo decís. Ah, pero hubo algunos que lo censuraste. Hubo una como especie de coautoría. Sí, sí, sí, ahí. Es una cuestión de egos, básicamente, que no puedo ocultar. Resuélvalas afuera, digo yo. No, no lo puedo ocultar y lo tengo que visibilizar. Mi psicólogo me lo pidió que lo haga. Porque si no ocultarlo después te sí, se masifica, es un montón de quilombo, un montón de sesiones más. 180 la sesión no va. No creo que te lo diga para cobrarte menos el psicólogo, ¿eh? ¿Entonces? Le conviene. Fíjate lo que estás haciendo. Bueno, si también me permiten, pasó, sí, también pasó lo que estamos repasando, digo. Dale. Faltó decir, un bondi de historia, ¿sí? Claro. Con un día más en la vida de uno de estos pasajeros del bondi. Che, vamos a hacer un saludo acá del equipo de Aguafuertes a Inés y Mariano, que nuevamente fueron papás, creo que fue en esto, no sé si fue anoche o fue esta mañana. Nació Manuel, así que les mandamos un abrazo enorme para los chicos, que deben estar muy contentos de tener ya a Manuel en sus brazos. Felicidades para toda la familia. Bueno, ya dejamos el saludo correspondiente. Vámonos. Sí, nos vamos con a ir música, con, bien arriba. Con un 2x1 de los Foo Fighters, porque la semana pasada me censuraron un tema, así que ahora me vengo. Y vas a meter dos. Me vine y pongo dos. Así muy que bien. Le mandamos un gran saludo y a... Y estuvo, mejor dicho, en la operación técnica en el día de hoy, Matías Salomoni. Ah, le mandamos, yo dije, ¿quién? Pensé que estabas hablando de no, Juan no. Cruz. Ah, porque le mandamos, dije, bueno. Estaría pensando en eso, sí. Estarías en eso. Bueno, también, mandémosle el saludo a Juan Cruz Argento, que quién sabe por dónde andará. También un poco afuera y un poco adentro estuvo Walter Fuentes. Por aquí en los micrófonos, Vanina Vargas. Mariano Zurita a mi lado. Y ay, siempre me equivoco, estoy calculando. Falta y, Juan y Cruz, por eso. Bueno, ahí está. Y Víctor Castro también, a mi frente. Ahí está. ¿Nos despedimos entonces con 2x1? 2x1. ¿Nos vamos a tomar algo por ahí? Vamos al churqui. Dale. Hasta el sábado. Escuchar a los bien, mutantes. ¿Eh? Chau, che. Last thing before I quit, I never Sure.